oscuro entre cada escala. Un lugar ajeno de la luz y sus clichés. Donde el negro es todo, menos ausencia. Hexen, el libro negro. Jueves, 11 de la noche. Reactor 105. Chesterton dice en uno de sus artículos: los hombres podemos acostumbrarnos a todo. Hasta nos hemos acostumbrado al sol, cosa en efecto más terrible que hermosa. El sol. Conviene no acostumbrarse nunca del todo a él, a su majestad, a su cariño que amodorra y calcina, a su enorme amenaza pendiente sobre nosotros. Una de las alegrías de agosto es poder meditar a la sombra, desde luego sobre el sol. Otro gozo agosteño, las fiestas, sobre todo si uno pone esmero en evitar ir a ellas. Es delicioso saber que la gente lo está pasando bien, y aún más delicioso no tener que acompañarla en ese trance. Nada más grato que tener conciencia de que todo el mundo baila, se apretuja en los bares, se besa y se pellizca por los rincones en penumbra, disfruta con los fuegos artificiales y grita por las calles Patsy, Patsy a las 5 de la mañana, mientras uno, sentado en el cuarto oscuro, sigue pensando en el sol. Placeres de agosto, despierta y lee, Fernando Sabater. Muy, muy buenas noches. Esto es Hexen, el libro negro. Thank you. La canción se llama The Sleeping Child, recibiendo a todas aquellas sombras que empiezan a iluminarse todos los jueves a las 11 y 13 de la noche, hora en que ya usualmente arranca este programa. El grupo, claro está, es Haggard. Con esto decimos muy, muy buenas noches. Estamos completamente en vivo en Reactor 105 en este programa llamado Hexen, el libro negro, de aquí hasta la 1 y 13 de la madrugada para reponer este tiempo de cajón tarde. César visitándonos muy, pues, de milagro, porque ya tenía bastante tiempo que no se encontraba detrás del espejo y que se va a quedar con nosotros hasta las 12, mi César, hasta las 12 medianoche, hora en que parte y llega Felipe. Mi nombre es Clausen. Las vías de comunicación ya están abiertas, que es tanto el Twitter, diagonal Clausen, C-L-A-U-Z-Z-N, el Facebook, que es con dándole I like o me gusta, es diagonal Clausen.Hernández, que es el Facebook oficial, también nuestra página, que es http://clausen.org. El día de hoy arrancamos con esta canción, una de las tantas que estarán desfilando, de aquellas que ustedes seleccionaron como las que tienen en sus despertadores. Difícilmente, en lo particular, yo me despertaría con Haggard, pero vamos a encontrar sorpresas, ¿eh? Hay quien recibe al sol y se aleja de las sombras de distintas formas. De hecho, eso es lo curioso. La semana pasada hicimos esa pregunta al aire de una manera muy casual y empezaron a comentar tanto que dijimos, ¿por qué no hacer un programa para dar sugerencias de qué canciones seleccionar para poner en el celular, si es que su celular lo permite, o simplemente en el aparato que programan y puede empezar con una determinada canción? Pero en particular quisimos arrancar con esta de Haggard, que es un poquito más suave, de Sleeping Child, porque por ahí nos dieron la noticia de, seguramente varios de ustedes se habrán dado cuenta, que tanto hay un grupo de personas que armó un Facebook que pide más Hexen, y también dentro del Twitter hay un grupo de personas que han estado abocadas en las últimas semanas a pedir más Hexen. Es una especie de comunidad que a fin de cuentas está diciendo lo que quiere, y creo que eso es muy válido. Pero el día de ayer, hoy, no recuerdo, nos avisaron que una de las personas que justamente había iniciado esto a través de Twitter en particular había fallecido, 20 años, muy chiquito, Lenny Tao, que quizás se nos adelanta un poquito a lo que, pues, todos llegaremos en determinado momento, y a fin de cuentas hay personas que abren las alas de una manera temprana y que sin embargo siempre seguirán aquí. Entonces, esas personas que siempre han estado activas y que de repente, a pesar de que uno no las conozca, pues están contigo acompañándote de una manera diaria, en comentarios, en buscar cómo obtener lo que uno quiere, creo que son las personas que, a pesar de que no las conozcas físicamente, siempre están pues en tu corazón. Entonces, donde quiera que esté Lenny Tao, creo que esta canción iba muy al caso para arrancar el programa del día de hoy. Y vamos a tener selecciones pues que ustedes básicamente hicieron. Solo fuimos escogiendo algunas de las que ustedes iban marcando, sobre todo el día de ayer, que eran con las que se despertaban. Y hay muchas curiosidades. Ahorita vamos a platicar un poquito de esta selección que hicimos. Y también habrá, pues, de todo los géneros. Uno de los más pedidos, a nivel grupo, si no a nivel canción, sí a nivel grupo. Muchísima gente recibe la mañana con un grupo como este que se hace llamar Therion y que es capaz de arrebatarlos de las sábanas. La canción se llama Ginung Gagap y el grupo es Therion. versión en vivo de Live Gothic de Therion Ginnun Gagap. No todas, pero tratamos de escoger algunas canciones que también hubieran desfilado en Hexen previamente. Y creo que de Therion nunca habíamos puesto esta, ¿eh? Muchos comentarios. También a quien le interese, este domingo a las 6 de la tarde en el Esqueri se va a estar proyectando un concierto muy nuevecito de Therion. De hecho, se grabó en Francia en julio del 2011 en un festival que es el Hellfest. Y esto será a las 6 de la tarde. En el caso de Therion, aquí están mencionando algunas otras canciones, lógicamente, que les llegan para despertarse. Dice, yo ya no pongo ninguna canción que me guste como despertador. Hay una ley no escrita que dice que terminas odiándola. Concuerdo. O si van a poner una canción, y por eso justamente decidimos hacer el programa de hoy así, porque bien o mal uno tiene sugerencias, porque uno inmediatamente quiere poner la canción que más le gusta. Si no la cambian en una semana, en serio que terminan odiando la canción. Así la terminan odiando. A mí me pasó con Nachtmar, I Believe in Blood, que ahorita ya la vuelvo a disfrutar, pero no, creo que la tuve como 2 meses la canción. No, y lo peor es que cuando tocaba Aquelarre, yo sentía que me iba a despertar cuando la ponía, ¿no? Y también Sam... No, una de Sam, ¿cómo se llama? Madas Hell fue la última, que ahorita decidí descansar, pero a veces uno necesita sugerencias. Y por ahí hay un grupo que inevitablemente tenía que surgir en sus peticiones para despertar. Y quien ya sea un viejo conocido seguramente va a reconocer qué canción vendrá después de este puente que nos une con la realidad. Cinco. Y quizá a muchos no les había tocado que aquí en Hexen desfilara Pantera. Pero a los que ya son inmortales reconocerán que el panterazo era clásico en la mañana. Ya hace varios siglos. ¿Cómo no? Y además que ha desfilado Pantera aquí en Hexen. Creo que hay grupos que traspasan los géneros y que difícilmente no se respeta en muchos ámbitos. Y creo que Pantera es uno de ellos. Quizá no el metal habitual que pasa en este programa. Sin embargo, de vez en cuando coqueteamos con él, de vez en cuando con este tipo de metal. Y por ahí, no, yo nunca dije, nada más aclarando un poquito, que me aburría Sam y Nachtmar. No. De hecho, son de mis consentidos a nivel grupo. Lo que platicaba era reafirmando uno de los comentarios que nos puso aquí, ahorita ya se me perdió, bueno, no, ese nos los pusieron en el Face, que de poner una canción que te gusta mucho, si te despiertas diario con ella, va a terminar aburriéndote. Entonces, yo no sé si también es una especie de condicionamiento que llega un momento en que ya te molesta y tienes que dejarla descansar para que te vuelva a gustar. Pero no, en ningún momento decía que Nachtmar y Sam me aburren. Al contrario, son de los grupos que creo que más disfruto oír actualmente. Sin embargo, poner una canción no ayuda nada en la mañana. O cambiarla rápido, como están sugiriendo varios. Dejarla 2-3 días y pasemos a la otra. De hecho, a lo largo del fin de semana estaremos posteando la lista completa de todo lo que ustedes mencionaron tenían como despertador. Igual sirve como sugerencia, ¿no? Para irle cambiando más rápido, porque uno generalmente se queda piensa y piensa y piensa. ¿Cuál pongo ahora? Y termina poniendo las mismas, que es lo peor, y son las que igual te van a cansar de tanto oír. Indiscutiblemente la que sigue también es aquella que te puede parar de la cama inmediatamente. Dicen que el problema va a ser ahora que se van a quedar muy despiertos esta noche. No únicamente va a ser metal, sino que ahí vienen otros géneros, ahí vienen. Pero lógico, creo que de los géneros que más desfilaron en esos despertadores fueron el metal y el electro. Creo que fueron los que se llevaron todo, a pesar de que también pondremos otros que nos dieron mucha curiosidad que tuvieran para despertarse. Pero este grupo, a pesar de que es para posterior a la medianoche, es de los que a las 6 de la mañana te puede hacer parar, y creo que de buena. Yeah. I hope they realize it's their last goddamn chance. Kill him! Kill! Kill! Kill! Y claro que no podía faltar Ministry, la canción se llama Thieves, que muy a propósito se está reuniendo Ministry para el 2012, a pesar de que habían confirmado que era el último concierto por ahí del 2008, creo. Hace unos cuantos años, no sé si estoy ahorita recordando bien la fecha, pero tiene como 4 años, creo que sí. De hecho, ahorita les estamos poniendo el link, ya lo pusimos en Face, pero quién sabe qué le pasó al Twitter, que como que se trabó. Entonces, le estamos poniendo el link justamente de la nota, a ver si ahorita logra destrabarse. Creo que ya. Y ahí les estamos poniendo el link en donde justamente viene la nota que posteamos en clausen.org de la reunión de Ministry para el Wacken. El Wacken, para quien no sepa, es uno de los festivales más grandes de metal que hay a nivel Europa. Son 2 días, 2 o 3 días. De hecho, a ese yo nunca fui. Está un poquito en las afueras, entonces sí es todavía una trayectoria más dura ir a ese concierto, pero pues claro que vale la pena y es uno de los más grandes a nivel metal. Es su edición número 22, si mal no recuerdo, y se van a estar presentando el próximo año. Ya están empezando a dar el cartel del siguiente año, y para el 2012 Ministry se está reuniendo de nueva cuenta para tocar en este festival, que bueno, sería una maravillosa oportunidad para que se animaran a traerlos. ¿Cuánta gente convocaría a Ministry aquí? Es un poco difícil, ¿eh? Es un poco difícil pensarlo, imaginarlo. Uno juraría que muchísima gente, pero creo que ya hemos platicado el caso de cuando vinieron acá y que pues no mucha gente en ese festival. Estaban más pendientes de que tocara Deftones, a que tocara Ministry. Y bueno, la historia es la historia, y además México, siendo uno de los países que creo más fuerte slam puede armar, pues qué vergüenza, ¿no? Ahí poquitos viendo a Ministry hasta el frente, creo que unos cuantos estábamos gritando, y sin embargo sería maravilloso aprovechar esa reunión para que alguien se los jalara aquí a México. No sé si fueran muchos o no tantos como quisiéramos pensar, pero de que sí tendría convocatoria, creo que sí tendría convocatoria. Un saludo a todas las personas que también nos están escuchando en línea, por ahí nos escriben de Guadalajara, hay varios estados que ya cada jueves se unen, además, lógicamente, de los que ya de cajón nos escriben tanto de Estados Unidos como de Europa, y que nos escuchan a través de www.reactor.imer.com.mx. Y bueno, dicen que igual en Guadalajara estaría bueno tener algo como Hexen. Pues ya, hagamos las retransmisiones, ¿no? O que se lo lleven de perdida al de las estaciones del Imer a otros estados. Este, lógicamente. Bueno, vamos a todavía con un poquito de metal para todos aquellos que están disfrutando ciertos grupos que no suceden habitualmente aquí en Hexen, que este ya pasó, ya desfiló, y recuerdo perfectamente bien que habíamos tenido una confusión del grupo, pero fue una de las canciones que marcaron y dijimos, ¿por qué no? Porque también siempre esta canción es, en particular pensamos, de aquellas ideales para despertar. La versión que hace Megadeth de Paranoid, claro está, de Black Sabbath. Ya vemos quienes preferimos pararnos paranoicos. Ay, se cortó feo, ¿verdad? Se cortó un poco feo. ¡Qué bárbaro! Paranoid y el grupo es Megadeth. Pero así venía la versión, ¿verdad? No me fijé, la verdad. No chequé al 100%. Ya lo hemos mencionado, que ya evitamos traer discos originales y mejor traemos un disco quemadito. Así en este caso, César está ya tranquilo, no tiene que estar corriendo, viniendo por el disco. Y no nos gusta salir, sacarlas de la computadora. Suenan raras. No sé si sea mi cable y nunca la, o la entrada de acá, pero suenan raras, como que baje el volumen. Raro. Entonces ya mejor nos ahorramos complicaciones, pero siempre tiene su riesgo, ¿verdad? El grupo fue Megadeth covereando a Black Sabbath, claro está, y les decíamos que preferíamos en nuestro caso, claro, y lo comprobamos con varias de sus colaboraciones al sugerir canciones y al compartir con cuáles se despiertan. Creo que vemos muchos que preferimos despertarnos de una manera paranoica, igual hasta un poco histérica, para tomar la energía necesaria para enfrentar el sol. Hay quien sorpresivamente leíamos en lo que nos posteaban, tanto en el Twitter como en el Face, y algunas canciones de despertar. Decíamos, ¿en serio se paran con eso? No, yo creo que yo me quedaba ahí todo el día, me quedaba dormida, pero también son distintas formas. Hay quien también decía que dependiendo, que si era entre semana o si era fin de semana, iban variándole. Eso también está bueno. Yo es lo peor, que pongo una y ahí se queda como un año, yo creo. Muchos comentarios, dice Megadeth es clasiquísimo. Paranoid, dice, ¿puedes dar la dirección del Scary para caerle al concierto de Therion el domingo? Es Oslo 3, Zona Rosa. Para quien conoció Tower Records, es la callecita que está en lo que antes era Tower Records junto a Nisa. Está muy fácil de llegar, y si no, métanse a la página http://clauson.org y ahí está toda la información, dirección, horarios, etcétera. De Cancún nos escriben, también por ahí de San Francisco. Les digo, afortunadamente la tecnología, y mientras funcione la página en donde se está transmitiendo el programa, está buenísimo. Hay veces que tiene un poco de delay, y también hay ocasiones en donde la retransmisión la van a escuchar como un poquito fuera de tiempo, como 2 o 3 segundos, y también hay veces que se llena la página, pero ojalá las personas que estén fuera usualmente puedan conectarse. Pasando, no todavía, géneros combinados. La semana pasada, sé que cuando nos equivocamos de disco y empezamos los acordes de una canción, los dejamos con las ganas. Y también es uno de los grupos que más está dentro de sus despertadores, según lo que comentaron. El grupo se llama Rammstein y la canción es Feuer frei. Y claro que con esto uno se despierta. Feuer frei se llama la canción, del grupo es Rammstein. También uno de los más sugeridos como canciones para despertar, ¿eh? Creo que hubo de los mayores, sí, como les había dicho, era Therion. Rammstein también por ahí, muy mencionado, varios, ¿eh? Y ahorita vamos ya a empezar a pasar a otros géneros. Nos da tiempo antes de pasar a ese mundo de ensueño. Pero entonces, ¿sabes qué, César? Vamos con la 9, por favor, para no cambiar de género tan radicalmente, sino esa transición que todavía le gusta tanto al metalero como al electro. Aquellos que quizá piensan que en el día serán tentados por distintas entidades. Have you ever taken part in an exorcism? El grupo de Silent Vampires, otro de los grandes para despertarse. Más con este grito que viene. Hablando del rey de Roma, Sam. La canción se llama Mindfuck, o cuando uno ya tiene completamente echada a perder la cabeza. Sam, que hace mucho que no desfilaba, creo que lo dejamos descansar un tiempo, pero sí sigue siendo de los grupos que se disfrutan. Empezamos ahora con la otra parte, también muy pedida, que fueron varias canciones, lógicamente, de Electro, y también habrá más, no únicamente terminamos la selección con esto, sino que hay otros géneros que también estamos dejando para el final del programa. Esto viene incluido dentro de su álbum Brainwasher, el disco de Sam, y hay muchísimos comentarios que nos gustaría leer absolutamente todos, pero si pueden, métanse en el Facebook y también en el Twitter, y ahí se van a dar cuenta de todo lo que están comentando. Pero dice, ¿cómo no despertar con Sam? Dice, pues qué feo cortón, quita la inspiración. Ah, por Alien Vampires, así acaba la canción, Esa sí no fue, en la de Megadeth se los acepto, que no lo chequé, y quién sabe por qué se cortó así, pero en Alien Vampires, la de Evil Will Always Find You, siempre acaba así la canción de cortón. Yo tampoco soy muy fan a que corten así las canciones, pero esa no se oye mal, la de Evil Will Always Find You. A mí no me molesta tanto como corta. ¿Saben cuál me molesta cómo se corta y que sabemos que es extra a propósito? Por ejemplo, la de Nine Inch Nails, Wish. Acaba muy feo. ¿Sí era Wish? Si mal no recuerdo, sí es Wish. Perdón, la memoria ahorita igual me está fallando un poco, pero corta horrible, horrible. Ahí no parece que es como de tajo, sino parece como si se hubiera ido. Pero creo que detesto más cuando se van a fade las canciones. Y más si uno va a mezclar, creo que es mucho más difícil lograrlo cuando la canción se va a fade. Es horrible que se vayan a fade las canciones. Lo entendemos, quizá de canciones ya de hace mucho tiempo, en donde las pautas de grabación pues no estaban tan avanzadas, entonces era difícil tener algo contundente al final, pero me choca que las canciones se vayan a fade. El grupo que vamos a escuchar también es conocido sobre todo por la trayectoria que ha llevado a nivel musical y que están a punto de sacar nuevo disco. Estamos hablando del proyecto de Nemesis, Ex Alien Vampires. La canción se llama Suicide Music y es Antítesis. We'll be right back. Y fíjense, esta canción ni siquiera es tan agresiva, pero el beat creo que sí sería de los buenos a nivel despertador, porque ni te altera tanto, pero tampoco te vuelve a dormir, sino que va creando el beat para despertar. Antítesis, que están a punto. De hecho, creo que ya sacaron el disco. Nosotros no lo hemos logrado conseguir. El pasado batallamos mucho por conseguirlo. La canción se llama Suicide Music. Es Antítesis, proyecto de Nemesis, Exile and Vampires. Esta canción viene incluida dentro del último acoplado que ha salido del Inside Bunker Tracks, que ya lo hemos recomendado mucho en este programa, porque a fin de cuentas se dan a conocer muchas tendencias nuevas del electro, desde el agresivo hasta el un poquito más suave. El acto número 5 es en donde viene esta canción de Antítesis, y ya sacaron nuevo disco. Vamos a estar batallando para conseguirlo, pero la vez pasada el Point in Black nos costó un poquito de trabajo conseguirlo. ¿Por qué nos malentienden? Dice, Wish es la neta, no hables mal de Nine Inch Nails. No, Wish es Wish, y también es una de nuestras consentidas. De hecho, en una aquelarre que pusimos a Wish, sí nos entró sentimiento, porque no mucha gente la reconoció, y eso duele que no se reconozca a Wish. Pero también el que te guste mucho una banda no quiere decir que todo vas a decir que te gusta. Y Wish, en primer lugar, se me hace una maravillosa canción, pero no me gusta cómo acaba de, como que la cortan, como que no da el tajo al terminar, así fuera así de brusco, pero que se notara que termina la canción, sino que parece que se te descompuso. Igual fue el propósito, eso lo tenemos extra, claro, pero no quiere decir que no, que Wish no pensemos que es una canción que a fin de cuentas todo mundo debería de reconocer. No la pidieron y no dijeron que estaba dentro de su despertador, entonces por eso no. Fíjense, curioso, no hubo una sola persona que mencionara a Nine Inch Nails en su despertador. Y sí podría ser, sería como uno de los grupos lógicos. Mencionaron a... ¿Cuál te dije, mi Felipe? Del Demonio, que no te había presentado, hombre. Ya sé por qué andas de amargado, Felipe. Felipe del Demonio se encuentra detrás del espejo. No, no anda de amargado. Anda bailando. Sí, exacto. Levantándola. Hace ratito dice que al sonido Polimarch. Felipe el Demonio detrás del espejo se queda con nosotros hasta las 1:13. ¿Ya vamos a ir a corte? Ah, la 10, sí, perfecto, esa es la correcta. Esta es otra de las canciones. Fíjense, escogimos algunas canciones que no habían desfilado, aunque sean de los mismos grupos. Digo, de grupos que sí han desfilado en Hexen, pero hace mucho que no poníamos, creo. Tendría que checar ahorita los playlists para ver si no estoy diciendo una mentira. Pero nunca habíamos puesto esta canción de Distatics para regenerarse justamente cuando uno abre los ojos. O quizá es cuando uno los cierra. Regenerate y es Distatics. We'll be right back. seguramente muchos reconocerán de este grupo, la de Nightmare, pero justo mencionaron esta canción llamada Regenerate de The Statics, que nos gusta hacer estos programas, porque quizá en ocasiones nos saltamos algunas canciones y que ustedes nos las subrayan, y es cuando decidimos pues darle cabida a todas esas, con cualquier pretexto. En este momento pues fue el pretexto de con qué canciones se despiertan. De hecho vamos a postear la lista completa, aunque no hayan desfilado aquí en Hex en el día de hoy, lógicamente quedarán muchísimas pendientes como siempre que hacemos este tipo de programas. Y bueno, no los pidieron, pero ya que estábamos hablando tanto de esta canción, y la vamos a dejar terminar tal cual, casi siempre que ponemos esta canción aquí en Hexen, ya casi cuando va a acabar, entramos para disimular un poquito, pero así es la original. Entonces, hablando del Rey de Roma, Nine Inch Nails, está buena para despertarse, y es Wish. Ya se acabó. Es así, no nos culpen. No es ni culpa de Felipe. ni mi culpa de grabación mal, ¿no? No me gusta cómo acaba. Es una maravillosa canción y claro que nada más se menciona Nine Inch Nails y uno tiene que escuchar a Nine Inch Nails. Pero hay quien le encuentra su encanto. Quizá uno a veces lo ve desde el punto de vista también de mezclar, por ejemplo. Esta canción en particular a mí se me hace muy difícil de mezclar con otra. Muy, muy, muy difícil. Como que no la encuentro dónde. No. Sin embargo, ese ruidito al final pues tenía que ser mucho el estilo Trent Reznor. Claro está. Y bueno, inmediatamente empezaron a haber comentarios de Trent Reznor y demás. Dice, la mente retorcida de Reznor es la onda. Nine Inch Nails si se callan. Dice, el silencio entre la canción es adictivo. Mi Dios, Trent Reznor. Y fíjense, nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo ya hace varios años. Digo, no fue la persona con la que nos sentamos a platicar y demás. No, pero sí es una... Digo, no fue de muy casual la forma en que estuvimos con él, pero pero sí es una persona que te impacta, ¿eh? Y además una de las personas que mejor, a nuestro punto de vista, pudieron recuperarse desde de adicciones, desde limpiarse y volverse una persona extra en forma. Cuando Trent Reznor, a fin de cuentas, tomó esa especie de segunda vida y continuó con esa evolución de ese genio, creo que ha sido uno de los músicos mejor recuperados, fuerte, en forma maravillosa, muy atlético. Que además se vio reflejado en todo lo que siguió haciendo, ¿no? A partir de pues no caerse y no caerse en una adicción, no caerse en quizá algo que le hubiera vetado, que le hubiera impedido seguir desarrollando lo que hasta la fecha ha desarrollado. De hecho, creo que le estamos dando muchísima prioridad a la música, entonces creo que hasta nos van a faltar canciones y ya iremos agregando, aunque tengan que salir de la computadora. La lista es enorme de todo lo que postearon el día de ayer y lógicamente es a lo que le estamos dando prioridad. Hay muchas personas que ahorita siguen posteando y bueno, creo que la participación es lo que más cuenta, aunque no vayan a desfilar muchas el día de hoy. Uno de los grupos que también nos da curiosidad, que lo han mencionado varias veces en los últimos programas. Estamos hablando de, te dije la 12, ¿verdad, Felipe? Estamos hablando de este grupo llamado Zweifelhalt, pero curiosamente lo han mencionado bastantes veces en el último mes. La canción se llama Myth y el grupo es Zweifelhalt. We'll be right back. Creo que así uno forzosamente se pone de buenas y con energía y ánimo en la mañana. El grupo se llama Nitzerev y la canción es Murderous. Por ahí dicen que entonces me voy a tener que quedar porque ya los desperté demasiado. Y dice, ya que hoy sale el Pentafunk de Eisenfunk, pon una de ellos, va, Eternas Lunas. Todavía no tenemos el Pentafunk. El próximo programa, lógicamente, se lo dedicaremos a música nueva. Creo que habíamos quedado que iba a ser la prioridad. Pero de repente decimos, bueno, si hicimos una pregunta y la dejamos nada más al aire, como la semana pasada, creo que vale la pena a veces dedicarle el programa a este tipo de sugerencias, porque este no fue de peticiones, sino que únicamente nos marcaron con qué canciones se despertaban. Ya haremos otro que con qué canciones se duermen, no en el sentido negativo, sino que sean las canciones que los arrullan y que quizá los hacen transitar a ese mundo de ensueño de una manera plácida, de una manera no de que los estén aburriendo, sino más bien que sea lo que ayuda a esa transición. Y ambas son importantes, la transición hacia el sueño y la transición hacia despertar. A veces está rudo, ¿eh? Algo de Division, Bauhaus, Dark Entries. Hay muchas peticiones, estamos ya combinando, pero traíamos seleccionado previamente los que ayer comentaron tanto en Facebook como en Twitter y que están pendientes toda la semana de determinadas tanto preguntas como comentarios que hacemos pues a lo largo de toda la semana a través de estos medios y también a través de nuestra página, que es http://clausen.org. Y ya les pondremos algo del nuevo de Eisenfunk. De hecho, está el video en la página. Ahorita buscamos el link, pero está el video siguiendo un poquito con la tradición de video de punk, pero en una animación de... véanlo, es... lo posteé hace... ya tiene como quizá más de un mes, ¿eh? Ahorita se les pongo el link para quien no haya visto ese video de Eisenfunk, el primer sencillo justamente del nuevo álbum que se llama Pentafunk. La última de este género para pasar a otros. No podía faltar. Lo sabíamos y mencionaron varias, pero esta fue la canción que más desfiló en despertador. De la parte que a muchos nos gustaba de Apotigma, la canción se llama Until the End of the World, o quizás sea como debemos de exprimir cada día. A veces son frases tan sobadas, pero que quizás sí sería bueno intentar seguirlas. We'll be right back. las canciones más emotivas, aunque sonara contradictorio. Son perfectos cierres. Until the End of the World. El grupo es Apotegma Berserk. Que como decíamos, hay a veces frases que se nos han dicho tanto, que han utilizado tanto las personas dedicadas al punto aspiracional y demás, que terminan perdiendo sentido y que sin embargo, quizá reflexionándolas y en su inicio, sin que las hubieran sobado tanto, pues tienen un punto fundamental de tratar de pues ser lo más felices posible, ¿no? O dar lo mejor. Dice, descansa en paz Apotegma Berserk, ahora ya sonemos o algo así, ya solo les falta tocar con Moderato. Sí son medio, la verdad, creo que en eso concordamos muchísimas de las personas que nos están escuchando, a pesar de que sabemos que haya personas que no les desagradó lo que siguió haciendo Apotegma Berserk, pero para muchos no, terminó siendo algo completamente distinto. Dice, muy buena rola, no como el Rocket Science, que no me gustó, ¿no? Hombre, no. Y cuando tocó la última vez Apotegma, creo que la primera vez era porque nunca habían venido. Y ya la segunda vez, creo que se dejaron ver más como son. Yo recuerdo mucho que en esa ocasión, para quien no lo sepa, pero que nos tocó poner música, y que justamente pedían que pusiera algo más suave, ¿no? Algo más. Yo dije, uy, no. No me acuerdo qué ejemplo pusieron. Y dije, pues no. Y sí, toda la orientación rara, ¿no? Rara. Creo que lo hemos comentado varias veces, de buena fuente y de gente cercana a ellos, y además que los llevó en territorio europeo, que llevó su música mucho tiempo. El punto de Apotegma sí era que querían llegarle a otro público porque ya no les era suficiente. Entonces trataron de volverse medio indies, que lo hemos enfatizado en este programa. Nosotros no tenemos nada en contra y creemos que es un prejuicio bastante, hasta cierto punto tonto, el pensar que una banda tiene que permanecer igual o que se les digan vendidos y demás nada más porque cambian de sonido. Si realmente esa es su evolución, bueno, venga. Pero cuando de una forma tan evidente uno dice, no, ahora ya no hago esto, sino hago esto por el único hecho de querer llegarle a más gente u otro tipo de gente, quizás cuando no funcionan las cosas, porque no salió de una forma natural y de una forma que era su evolución la que tenía que ser, a pesar de que fuera radicalmente distinta. Cuando lo están poniendo como un objetivo tan como si fueran zapatos, ¿no? Hoy me pongo los zapatos negros y mañana los zapatos rojos, es que quizá pierdes esencia de lo que estás haciendo y es cuando no llega. Y a Apotegma no le fue nada bien, con ese cambio, pero no le fue absolutamente nada bien. Quizá el camino que tenía logrado podía haber todavía crecido mucho más y hasta llegar no únicamente a escenas obscuras que están dentro del electro, sino que tiene todo el sonido también mainstream que le podía llegar a alguien que no estaba involucrado dentro de una escena en particular, y sin embargo le apostaron por otra cosa y pues creo que no les fue nada bien, independientemente de que sabemos de que hay personas que no les desagradó el cambio y también es respetable. Cambiemos de género y vamos ahora con otro tipo de ritmos que también siguen para despertar. ¿Qué tal pensar que diario es Halloween? Burn que no habría duda de cómo se llama esta canción. Se llama Halloween. Todavía Glenn Danzig en la cabeza de los Misfits, claro está. Inconfundible la voz de Glenn Danzig. Estamos cumpliendo récord de canciones, ¿eh? Y apenas son las, bueno, no apenas, sí vamos a tenernos que retirar a la hora, porque viene duro fin de semana, pero estamos también tratando de leer algunos de los mensajes que nos están enviando. Por ahí, también uno de los más pedidos había sido Cradle of Field, pero últimamente hemos puesto a Cradle of Field. Por ahí también siempre nos piden mucho a Joy Division. Sin embargo, creo que Joy Division también es de los grupos que más desfilan en Hexen. Entonces, también intentábamos ir seleccionando algunas canciones que les pudieran servir de recomendaciones a varias de las personas que no saben qué poner en su despertador y que también hubieran desfilado de una manera tan fuerte en Hexen. Por ahí nos decían Diamanda Galás. ¿En serio se despiertan con Diamanda? Creo que en algún momento, y algunos de los que ya son viejos conocidos seguramente recordarán esta anécdota, que hubo un momento en que en las madrugadas, cuando estaba escuchando que generalmente suelo ir oyendo los discos para ver qué es lo que va a desfilar en el siguiente programa, y hubo una temporada en que me puse a escuchar, como que a reescuchar varios de los discos de Diamanda Galás, y el perrito que por entonces tenía, no le gustaba nada, nada, eran como las 5 de la mañana y yo escuchando a Diamanda Galás también, qué ideas, creo que no me ayudaba nada a desfilar en el día de una forma buena. Diamanda a mí me gusta escucharla de otra forma y se ponía a aullar, no le gustaba, de plano no le gustaba a Diamanda Galás, entonces creo que lejos de yo condicionarlo a él a que le gustara, él me condicionó a mí a que yo no pudiera escuchar a Diamanda Galás en las mañanas. Para seguir con un tono amigable, agradable, y que sabemos también es uno de los grupos consentidos de los últimos años de muchas de las personas que escuchan Hexen, ¿qué tal una visitadita al infierno? Que generalmente es cuando suena el despertador. El grupo es Diablo Swing Orchestra y es Vodka Inferno. I'm Y por lo menos uno sí transita a otros mundos cuando escucha a Diablo Swing Orchestra. La canción se llama Vodka Inferno. Es la 1:00 a.m. y tenemos que reponer 13 minutitos que arranca cada jueves tarde este programa. Lo repetimos y siempre lo recordamos para que conste en el acta. Eso quiere decir que nos quedan 2 canciones. Desgraciadamente no podemos quedarnos más tiempo. Viene fin de semana pesado. Bueno, no pesado a nivel gusto, sino a nivel chamba, a fin de cuentas. Mañana, bueno, por ahí nos preguntaban también que si íbamos a dar boletos para Funkervogt. Sí, sí vamos a dar boletos para Funkervogt. De hecho, la próxima semana ya estaremos dando más datos. Se presentan en septiembre en el BDMás y vamos a organizar ahí una mecánica para tratar de aligerar un poquito los bolsillos. Son los mismos promotores que los trajeron la vez pasada, entonces eso siempre da un punto bueno de referencia, y en aquella ocasión los tuvimos aquí en entrevista y demás, y regresan aquí a la Ciudad de México y ya están a la venta los boletos, pero estaremos organizando alguna mecánica para aligerar un poquito esa economía que sabemos anda medio quebrada en ocasiones. Entonces estaremos organizando algo para regalar algunos boletos para justamente el concierto que sí está confirmado de Funkervogt. También para quien nos preguntaba de Therion del domingo de la proyección, chequen la página http://clausen.org. Ahí está toda la programación, se postea los lunes con referencia al Scary, pero nada más de una manera muy rápida, y el día de mañana a las 5 se proyecta un documental que es acerca de el caníbal de Rotemburgo, que es justamente este asesino en el cual se inspiró Rammstein para hacer la canción Mindtile. Siempre me crea polémica ese personaje, porque a fin de cuentas lo encarcelan. Cuando uno se hace la pregunta, él buscó por internet, digo, platicando un poquito rápido de esto, él buscó por internet a alguien que se ofreciera casi para sacrificarse y que fuera esa motivación sexual de comérselo, y quien decidió dar ese paso fue por su decisión. Entonces de repente sí te pone a hacer determinadas preguntas, que dices, ¿es realmente un criminal cuando ambas partes lo están decidiendo? Que todas estas preguntas creo que son fundamentales que nos las hagamos, no por el asesino, sino que si uno lo lleva a otro grado, por ejemplo la eutanasia, ¿no? Entonces uno lo puede poner en distintos niveles, y creo que eso es lo interesante de este tipo de, tanto de casos como de situaciones, que te obliga a preguntarte determinadas cuestiones que a veces uno las da por hecho, y quizá la ley y quizá muchas personas en una moral convencional diría, no, ¿cómo? Se está quitando la vida, o le está quitando la vida al otro, o ¿cómo lo vas a matar? X, ¿no? Y sin embargo, supuestamente una perversión médicamente se considera que es cuando las dos personas no están de acuerdo, cuando una de ellas no está de acuerdo, pero que si ambas están de acuerdo en pleno uso de sus facultades mentales, y quizá alguien muy habituado a la realidad y a únicamente lo que tiene adelante, lo que ve en sus ojos, diría, es que no puede estar bien si decidió que se lo comieran, ¿no? O que lo mataran. Dice, no va a estar bien. Sin embargo, también eso es demasiado relativo, ¿no? En fin, creo que estas preguntas son interesantes de hacerse, y les digo, llevándolas a otros niveles, no únicamente a lo de los asesinos, sino tan solo a nivel punto de debate en cuanto a la eutanasia. Esto va a ser el documental que se proyecta mañana a las 5 de la tarde. El sábado, una delicia, que a las 4, porque ese día se abre a las 2, a las 4 se va a proyectar una sesión de videos de Who Killed Amanda Palmer, que recordarán, Amanda Palmer fue la integrante de Dresden Dolls. Se lanza como solista y también con distintos proyectos, y esta, para su debut como solista, hace un video de cada canción. Entonces ya saben, más dar cabaretero y demás. Y el domingo a las 6 se proyecta este concierto de Therion. Pero toda esta información está en http://clausen.org, pero para quien estaba preguntando, y ahí está la dirección, ahí está absolutamente todo. Qué bien el Diablo para despertar. Creo que Diablo, y además Diablo Swing Orchestra, y además Anguicia, ¿eh? Anguicia también es de los consentidos, yo creo que de los últimos dos años. Creo que si habláramos de dos grupos, no nuevos, pero como de una constancia mayor en Hexen, creo que en los últimos tres años sí ha sido Diablo y Anguicia, ¿eh? Dos más y nos despedimos, cambiando también de género, para no olvidar otro tipo de tonos. Theaters de Vampires, Lilith Mater Inferorum. Para ir bajando un poquito el tono, también una de las canciones que mencionaron la tenían en su despertador. Y también, hasta donde recuerdo, esta canción nunca había desfilado en Hexen. Una versión en vivo, ahí sí se cortaron los aplausos, para que vean, pero es lo que sucede cuando es un disco en vivo. La canción Lilith Mater Inferorum. Acuérdense que el día de mañana estamos posteando el playlist de corridito para aquellos que no puedan estar conectados durante el programa, ya sea en el Facebook o en el Twitter. El día de mañana posteamos el playlist de corrido en la página, que es http://clausen.org. clauzzen.org. Pues ha llegado la hora de despedirnos, es 1:10 de la noche, y con esto habremos cumplido reponer el tiempo que arranca tarde este programa cada jueves. Nos escucharemos el próximo jueves en punto de las 11:13 de la noche. Y bueno, le dedicaremos la próxima semana sí a música nueva, tratando de ponernos al corriente. Pero bueno, no, también por ahí tenemos pendientes varios programas temáticos. Estamos a la mitad, un poquito más de la mitad de este año, pero creo que vamos con constancia determinadas cuestiones que habíamos reafirmado y vamos a tratar de darle más peso a lo largo de este año. Y creo que también este año sí hemos tratado de ir englobando también a través de distintos pretextos, muchos tanto de los géneros como de las canciones que ustedes mismos van proponiendo no han desfilado en el programa o que tenemos un poquito olvidados. Sin embargo, el próximo programa, pues ahora sí que trataremos de darle velocidad a la serie de lanzamientos que están teniendo lugar y que seguramente habrá mucho más ya en la recta final del año. Entonces nos escuchamos el próximo jueves a 11:13 de la noche, quizá un poquito antes, y Felipe se queda con ustedes hasta 6:00 de la mañana, dejando su atuendo de demonio. Mi nombre es Clausen. Si se dan una vuelta al Esqueri este fin de semana, pues por ahí nos vemos, y si no, nos escuchamos el próximo jueves a 11:13 de la noche. Nos vamos a despedir con... fíjense que fue la canción. Hubo varios grupos que mencionaron varias veces, pero siempre eran distintas canciones. Y justo con la que nos vamos a despedir fue tanto quien la canta como la misma canción. Creo que fue la que más se repitió que tenían en sus despertadores. Y quizá viene al caso porque justo al principio de la canción habla de cómo encuentra a una persona después de una larga trayectoria de sueños. Que tengan un riquísimo fin... No, perdón. Dije 17, ¿no? No importa. ¿Cómo? Espérate, Felipe. Es que ya le habíamos puesto esta, entonces realmente no se queda ni con las ganas, ¿no? Ok, dejen retomo el hilo. Pues venga de ahí. Es la canción, pues preferida para cantarle al techo. Peter Murphy, Got You Up. Y con esto decimos muy, muy buenas noches. Signs. You pour yourself over me like the sun through the blinds. You lift me up and get me out. Keep me walking but never shout. Hold the secret close, I hear you say. You know the way it goes about. It takes you in and spits you out. Is it cold? You know the way it goes about. 11 de la noche. Reactor 105.